ejercicio de la sociedad permite entonces que cuestionemos absolutamente a todos los poderes del país, porque todos los poderes son increíblemente cuestionados por nosotros mismos que los instalamos. Y como no le creemos a nadie, entonces empezamos a tomar decisiones que son violatorias de las propias leyes que hemos creado. Y así la gente busca justicia por sus manos, porque se da cuenta que un policía frente a un delincuente le tiene que decir: alto policía, entréguese, levante los brazos, deje el arma, y el otro asesina a una mujer porque se le ocurre, sin que nadie lo linche, porque la consecuencia inmediata sería que en el colectivo lo hubieran linchado, y entonces hoy estaríamos hablando de un linchamiento y analizando psicológicamente lo que pasó y demás, pero era lo menos que hubiera ocurrido en cualquier parte del mundo ante un tipo que sube un colectivo a robar y asesina a una pasajera porque se le ocurre. En esta sociedad, usted, yo, nosotros, somos absolutamente responsables de este desquicio y llegamos a este peor año, administrado por Cambiemos, como cómplices y acompañantes de esta sociedad, porque no están sentados allí porque usurparon con un golpe de Estado, llegaron con el voto popular. Y si llegaron con el voto popular, es porque los que estaban antes no convencían para quedarse. Y si los que estaban antes no convencían para quedarse, y todavía hoy tenemos investigaciones y consecuencias de administradores de aquel tiempo, y no encontramos que los que estuvieron antes salgan a decir públicamente: los delincuentes que usufructuaron los puertos que le hemos dado políticamente serán separados definitivamente, no pasa eso, al revés, se ve si se los puede cobijar o esconder. Cuando vemos que un juez y una cámara aplican un concepto exactamente distinto ante la misma situación para salvar a una diputada de Cambiemos y evitar que vaya presa, cuando esa misma Cámara hizo preventivas, exactamente aplicando el rigor al revés de la ley, cuando todo está en discusión, cuando empezamos a discutir absolutamente todo lo que nos pasa, es porque cada uno de nosotros nos creemos dueños de la verdad absoluta, somos soberbios, no tenemos ningún hito de humildad y nos creemos que la sabemos toda. ¿Y sabe cuál es la verdad? No solamente que no sabemos nada, no solamente que estamos desinformados, no solamente que vivimos en una crisis constante y permanente, sino que hemos hecho un desastre en la Argentina, un país donde pueden comer 800 millones de personas y tenemos apenas 44 y la tercera parte pasa hambre, y 1,5 millones de chicos van a tener malformaciones porque no van a poder desarrollarse bien porque son alimentados inadecuadamente, por decirlo así, para no decir que tienen hambre. Si nosotros queremos seguir con esto, sigamos con esto. Pero las consecuencias están claritas, cantadas y son científicas. Si queremos cambiar, empecemos a cambiar en casa. Empecemos a preguntarnos por qué esa señora se fue a un gimnasio y dejó a su chico de 3 años al cuidado de cualquiera de los amigos, y no, por ejemplo, de su abuela, que ayer estaba muy preocupada por hablar ella en los medios de televisión. A ver si entendemos que hay una irresponsabilidad manifiesta e instalada. Y además, la señora decía: soy madre soltera, y cuando le preguntaron, dice: sí, tengo otro chico. Y después aparece el padre de la criatura, que también sale a pedir como corresponde por el chico y a luchar y a buscar al chico. Pero cuando hablaba por televisión quería hablar a la suegra. Ella quería ser protagonista para que entonces en el barrio todos la vieran y dijeran: te escuché ayer y te vi por televisión. ¿O usted cree que estoy equivocado? Y la criatura de 3 años, pagando las consecuencias, como el otro bebé de 2 años encerrado en un auto, y como ese 1,5 millones que no come, por culpa suya, mía, nuestra. la sociedad argentina está en desquicio. Más allá de Cambiemos y más allá de Alfonsín a la fecha, todos nosotros somos responsables. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 28 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Dicen que Maxi Rodríguez volvería a jugar en Newell's Old Boys de Rosario, Enrique. Está confirmado, Miguel. Es el nuevo jugador. ¿Y dónde estaba? Estaba jugando en Peñarol de Uruguay. Ah, mirá vos. Obtuvo los últimos dos títulos locales allí en el fútbol uruguayo. Pero en este momento en el que Newell no está nada bien, se complica con el tema del promedio del descenso, el hijo pródigo decidió volver. Él tenía una cláusula de actualización automática del contrato allí en Peñarol, pero le comunicó a la dirigencia del conjunto carbonero que él decidía volver al Newell's Old Boys de Rosario y en la temporada 2019 se va a volver a poner la camiseta rojinegra. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Newell's Old Boys se dio el lujo de tener a los dos más grandes del fútbol, ¿no? A Maradona y a Messi. A Maradona y a Messi, aunque Messi no llegó a debutar, ¿no? No llegó a debutar con la camiseta, pero sí estuvo. No jugó en primera. Claro, no jugó en primera. Jugó en inferior. Exacto, como un chiquito era, claro. Muy chiquito. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8575. 8577. ¿Quién es? Señor Derrensi, buen día, le habla Silvia de Seiza. Desde ya muy agradecida por este año que nos ha dado a nosotros la oportunidad de expresarnos. Yo sinceramente he disfrutado poder expresar lo poco o lo mucho que siento. Siento sinceramente todo lo que es nuestra Argentina, ¿no? Pero le diré que yo escuché en dos oportunidades como mínimo decir al señor Duhalde, hay que levantar la Argentina. ¿Y qué hay que hacer para eso? Para eso primero hay que destruirla, para poder levantarla. Para poder satisfacer a la reina de Inglaterra cuando dijo que los argentinos vamos a estar bien cuando seamos 20 millones, no 40 millones como éramos en ese entonces. Entonces, el Macri este, a alguien le habrá caído bien, a alguien le cae bien, imagínese usted. Porque para nosotros los argentinos, él le está haciendo caso a la reina de Inglaterra, porque nos está matando a todos, a los pobres en su pobreza, en su miseria, en su indigencia, y a nosotros que tenemos hijos que podrían, gracias a Dios los míos estudiaron, pero los próximos, no sé, que tienen hijos que pueden estudiar, no van a poder estudiar, ya sea por la falta de educación o porque no van a tener oportunidades. O sea que él a alguien le está dando sus reverencias, he cumplido. La ¿me saludo, entiende, señora? Señor, chao, señor. Hablando de educación, ayer se cayó la sesión de la legislatura porteña, se sentaron 20 legisladores y diputados de la oposición, no fue el oficialismo del PRO y no se pudo tratar la clausura y el cierre de las escuelas que hace Rodrigo Larreta. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Hola, José de Cañuela. Hable. Hola. Hable. Ah, pues disculpe. La verdad, excelente, excelente, 10 puntos, diría más, el editorial. Lo escuché dos veces, a las 6 de la mañana y ahora. Es lo que nos pasa. ¿Sabe? Usted, no sé, es de mi edad más o menos. ¿Sabe lo que nos pasó? El famoso destape de la democracia. Se terminó la disciplina. Se terminó el respeto. Yo fui al colegio, tenía que bajarme del caballo, ponerme el guardapolvo, entrar al aula, permiso. Y la señorita, si estaba escribiendo, me tenía parado en la puerta hasta que no me decía, porque llegaba un minuto tarde. Y esto, desde chicos nos falta esto. El famoso destape, los militares era la cosa más mala que había. Entonces, nosotros podíamos hacer lo que queríamos. Y bueno, así estamos. Saludos. ¿Quién está? Sí, Fernando de Vicente López. Bueno, muchas gracias por dejarnos hablar. Usted comete una falacia ecológica. Si lo llama al filósofo el Gaucho Vuela, le va a explicar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se transforma un concepto de unos pocos llevándolos a todos, ¿no? Fíjese un dato, Mendoza es una provincia súper rica, está llena de pobres. Fíjense qué otro dato. Nos quieren vender gato por liebre. Un hombre de Techín, como es la Magna, con un servicio de inteligencia, como es Graciela Camaño, quieren ser la fórmula del peronismo aceptable. Estas son falacias que se cometen permanentemente y desgraciadamente le hacemos el juego al enemigo, porque lo único que hacemos es confundir al peronismo. Los peronistas no están con el libre mercado, los peronistas no están con el fútbol, que es otra falacia, ¿no? Otra F como la falopa y como la farándula para joder al pueblo y seguir idiotizándolo permanentemente. Analice usted todos los minutos que pasan de fútbol en su programa y va a ver lo que yo le digo. Tienen que ver con la droga y tienen que ver con un montón de problemas. Fíjese en la prostitución infantil. Se empezó a investigar a Independiente. A Boca nunca se lo investigó, porque terminan en la mafia calabresa. ¿Se da cuenta? Los saludo. Adiós, gracias. Buen día, Miguel Ángel. Jorge de Saavedra. Miguel Ángel, si usted me permite, les voy a decir por qué. ¿Dejar mi teléfono al aire puede ser? No. Nah, bueno, porque me supongo que vivo muy cerca de Víctor de Núñez. Conmigo tiene un número 2. Eres el 1, yo el 2, Augusto sería el 3. Salir ya a la calle porque esto no va más. Sin piedras, sin armas, pero sí con mucha bronca. Salir y tirar la bronca como corresponde. Gracias, señor de Renzi. Adiós. ¿Quién es? Hola, buen día, Miguel, Carlos de Avellaneda. La verdad que me trajiste un dejo de felicidad, ¿viste? Y te agradezco. Aparte, saludo a todos, a Diego, a todos los que están ahí por todo el trajín del año y aguantándonos un poco a nosotros, ¿no? Porque, en definitiva, ustedes también tienen que aguantarnos con nuestras apreciaciones. Pero me hiciste un poco feliz porque nombraste una palabra. A veces pienso que en el correr del tiempo me he enamorado de las palabras tratando de buscar mi propio significado más allá de la Real Academia de la Lengua Española y todo ese tipo de cosas. Vos dijiste la palabra protagonismo. Y desde que los medios de comunicación a través de la tecnología comenzó a hacer estragos en las sociedades del mundo, es donde esta palabra y su significado ha hecho mella en el sentimiento humano. Porque a veces me pregunto si en estos momentos que estoy hablando con vos, inconscientemente no me llegó a mí también ese pequeño nivel de protagonismo. Y el ejemplo que vos has comentado, que son ejemplos recientes, se podría multiplicar por miles. Es decir, la persona, a través de la tecnología, ha ido consumiendo esa dosis de protagonismo y en cualquier hecho, en cualquier circunstancia, se siente, aunque sea por 20 segundos, 40 segundos, feliz. El problema está que su comportamiento diario lo tiene totalmente obnubilado. Es decir, está en un mundo de fantasía en el cual no puede resolver. Te saludo. Hasta luego, Miguel. ¿Quién es? Bueno, quiero decir algo porque es interesante lo que marcó el señor preopinante, dos oyentes anteriores, cuando dijo que había mucho fútbol y trató de hacer una lección peronista, olvidándose que Perón fue el primer deportista de la Argentina y que nunca hubo tanto deporte como los gobiernos de Perón. Pero más allá de esto, que en todo caso él se puede estar refiriendo al profesionalismo, que puede ser utilizado y podemos coincidir, pero más allá de esto, quiso hacer una abarcación filosófica sobre una cuestión sociológica, y se confunde, la filosofía y la sociología no van de la mano, porque desde Hegel a San Agustín podemos pasar por el pensamiento filosófico y debatir varias cosas. Lo que no podemos hacer es negar nuestra propia realidad sociológica, que es el estudio de la sociedad. Y en la sociedad, aunque a él no le guste, el fútbol en la Argentina ocupa un papel tan preponderante que en un momento determinado la gente cree que la pelota es la patria y se han creído que la bandera en un estadio de fútbol pasa a ser el grito de guerra de la Argentina y tiene más preponderancia que otros episodios históricos. ¿Que hay una deformación? Sí, claro que hay una deformación, pero esto es un tema sociológico, no filosófico. ¿Quién es? Buenos días, señor Lorenzi. Habla Fermín de Montegrande. Mientras están preparándose para las próximas elecciones, sigue robándose el país como lo vienen haciendo hace 45 años, asolando y en banda, los Macri, Calcaterra, Roca, Peña, Mañeto, ladrones mafiosos junto a los jueces, sindicalistas y parte del periodismo salvaje. Gracias, muy buenos días y que tenga felices fiestas. Hola. ¿Qué tal, Miguel? José Lanú, ¿me escucha? Hola, ¿me escucha bien, señor? Sí. Ah, perdón, escúcheme. No sé si en su programa... se dijo que ayer y hoy estuvo de paro el Poder Judicial. No, ayer no hubo paro, que yo supiera, pero si usted me dice que hubo paro... No, yo escuché así muy por arriba, ayer pasé por el polo nuevo flamante Polo Judicial, que carece de fuero contencioso administrativo. No, lo que sí sé es que se había encadenado Pío Matto para pedir la libertad de una abogada. Ahora después si paralizaron el trabajo, no lo sé. Bueno, sí, yo lo escuché que estaba programado un paro judicial para jueves y viernes. No sé si se hizo o no se hizo, la cosa que me parece una vergüenza para la sociedad, que ya se tiene que aguantar que ahora a principios de enero arranque la feria judicial de verano. Bueno, también me parece una vergüenza la denuncia que quise radicar en la UFI 2 del polo judicial de enfrente del municipio de Lanús, porque cuando la leo, digo, esto no respeta el castellano, esto no hubo una profesora de lengua en la primaria de las personas que redactaron esto, que ya está escrito previamente a que yo llegue, porque en la computadora ya tienen lo que antes de tu denuncia... ¿Pero a qué se refiere usted? A las denuncias de forma, la denuncia penal que vos vas a hacer en la UFI 2 de enfrente del municipio de Lanús, la computadora ya tiene pre... No, pero está bien, pero digo, ¿a qué nos referimos puntualmente? ¿De qué estamos hablando? Pues que no respetan el castellano, por ejemplo, ahora ya dejamos de ser nosotros ciudadanos, ahora pasamos a ser personas. Entonces estamos nacidas, estamos siendo indagadas, pero de la noche a la mañana resulta que somos solteros. Entonces, si yo soy una persona y me vas a hablar todo en femenino, también soy soltera, ¿viste? No soy soltero, porque si yo me tengo que tragar que me trates en femenino en todo, porque ni siquiera sabes escribir, porque te digo, mira, vos no me puedes decir... Pero, para que quede claro, ¿de qué estamos hablando? ¿De la redacción que está de forma...? De la redacción previa. Esto pasa en toda la administración. Ayer se aprobó una ley, supongo yo, de género, en la provincia de Buenos Aires, donde se le tiene que permitir, según se siente una persona, hacer deportes. Es decir, si hay un deporte femenino de básquetbol y un señor de barba se siente mujer, puede jugar al básquetbol con las mujeres. O al revés, si hay un partido de fútbol y una chica se siente en condiciones de jugar de buen derecho, puede hacerlo. Es decir, me parece que en esas cuestiones de forma del Estado hay un debate para ser mucho más largo de los minutos que tenemos. Los sí, saludo. Me escucha, por ejemplo, no... No, pero no tengo más tiempo. Hasta luego. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. La verdad que nos pasamos siguiendo señuelos toda la vida, desde la época del 55, que nos ponen señuelos, eslogan, libertad, democracia, y se come, se... Bueno. El feminismo, el aborto, las Islas Malvinas, que lo usaron y mataron gente, y muchos dicen, bueno, pero es una competencia la guerra. Muchos militares, entre sus amigos ricos, para él fue una competencia también, porque lo dicen en un párrafo, lo dice que le gusta los burkas porque le gusta pelear. Y esas estupideces que nos meten en la cabeza y nos hacen desdibujar de los verdaderos objetivos, que es justamente lo que persigue el imperialismo. Siempre estamos perdidos, entremezclados en cosas que no tienen ningún sentido y olvidamos los verdaderos objetivos de la patria y que nos marcó Perón. Esa es la realidad que tenemos. Nada más que eso. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgram Morón. Domingo Bruno, secretario general. Y la amistad con Rico no existe, pero de cualquier manera sí existió en un momento determinado, la difusión de los caras pintadas, que hicieron una modificación en la pelea con el liberalismo interno, pero se equivocaron en la estrategia, evidentemente, porque los liberales siguieron y ellos están afuera. Es la hora 8:43 minutos. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Diego. Hoy cumpleaños Néstor Eduardo Tacunau Cacho, para los amigos. Nació en Trenquelauquén, provincia de Buenos Aires, músico, guitarrista, cantor y compositor, y en el 66 armaron, junto a su hermano Nelson Abel, el dúo Los Indios Tacunau, en el cual Néstor es la segunda voz y la primera guitarra rítmica, y Cacho tiene a su cargo la primera voz y primera guitarra. Los dos cantan acompañados por sus guitarras, pero mayormente las grabaciones que han hecho son solamente música con sus guitarras, y los recordamos haciendo un hermoso valsecito que se llama Quiero ser tu sombra. Nosotros tenemos guitarristas extraordinarios. No, porque aparte, la Marcha de San Lorenzo que hacen los No, la Marcha de San Lorenzo, la mejor versión es la de los Indios Tacuna. Sí, sí, para mí, ¿no? Sí, sí, es la más linda de todas. Cantemos con voluntad, que el año nuevo ha llegado lleno de felicidad. me desprecies, mi negra, mi cariño, ven acá. Te juro que de este año no vamos a querer más. Canten ustedes, igual que yo, el año nuevo feliz llegó. Señor, te damos las gracias y hágase tu voluntad. Que el año nuevo ha llegado, lleno de felicidad. Felicidades a todos, caballeros, para que se diviertan. La verdad que la música centroamericana invita a que uno sea optimista, porque es una música que mueve todo el esqueleto de la persona. Pero sinceramente no creemos que tengamos un año mejor, porque los presagios lamentables de esta administración actual del gobierno hace que pensemos simplemente en los tarifazos, que pensemos en la posibilidad de conservar o no el trabajo aquellos que lo tienen, en aquellos que tienen riesgo de perderlo, en los que trabajan en las pymes que no saben cómo le va a ir, en aquellos que están merced al de la destrucción que hacen las importaciones, los del cuero, los del calzado, los textiles que están destruidos, la capacidad ociosa de las máquinas paradas, 50-60% de las máquinas industriales sin trabajar, una economía que no cierra por ningún lado, hasta los máximos exponentes, los agroindustriales, la sociedad industrial, es decir, le están diciendo al gobierno que está mal todo lo que están haciendo. Pero Macri dice, este es el único camino, por acá hay que seguir, y además sabe él que se puede ir de vacaciones tres meses o tres veces en el mes de diciembre, porque total, además de Duhovne, tiene de ministro de la República Argentina a la francesa, que maneja el Fondo Monetario Internacional y que tiene un italiano monitoreando la situación argentina permanentemente. Así que no es cierto que tengamos un año mejor, pero siempre uno tiene que predisponerse a vivir con esperanza, porque la esperanza no es que le va a ir mejor, la esperanza es saber que uno está vivo, que al estar vivo uno puede seguir peleando para cambiar las condiciones que lo rodea, el no aceptar como verdad absoluta el que somos lo que somos, sino que podemos variar y ser distintos, porque el ser humano es el único que tiene la capacidad de cambiar todo lo que hizo mal para hacerlo bien. O sea que tenemos la posibilidad de cambiar. El tema está si queremos cambiar, el tema está si tenemos la voluntad de hacerlo, porque da la sensación que cuando uno toca la fibra de cada uno de los oyentes y reaccionan, dicen, yo no, yo soy argentino, yo hice todo bien, yo pago mis impuestos, yo me porto bárbaro, estaciono bien el auto, nunca hice ninguna cosa rara. Y la verdad que si se preguntaran cada una de las cosas que hicieron cada uno de ustedes en su vida, se van a dar cuenta que en algún momento quebraron alguna ley, pero lo tomaron como viveza criolla, el isudorito argentino, la picardía criolla. Aquello de que lo atamos con alambre, con que se arreglaban los automóviles Ford y Chevrolet en los años 50 o en los años 40, la verdad, se instaló como un concepto de la gran capacidad de la creatividad argentina. Pero saben una cosa, ya no se puede seguir viviendo en un país que se ata con alambre, porque el desarrollo tecnológico nos ha sacado cuerpos y cuerpos de ventaja. Entonces, no puede ser que sociedades que estaban 50 años de diferencia con nosotros para abajo, hoy nos saquen ellos a nosotros 25 años de diferencia. De manera que tenemos que estudiar qué hemos hecho en todo este tiempo, de ser un país al borde de ser una potencia mundial a estar en esta situación. Una Argentina que hasta 1955 tenía la quinta flota aérea del mundo, la cuarta mercante del mundo, el quinto país en desarrollo atómico, que teníamos todo lo que teníamos que tener para ser potencia mundial. Preguntémonos qué hicimos, qué nos pasó, cómo no fue, más allá, repito, de las cosas que hicieron de afuera, que hay un proyecto constante y permanente para quedarse con lo nuestro, ¿qué hicimos nosotros para evitarlo? El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El lunes hacemos el último programa del año, así que nos despediremos hasta marzo. Ustedes tendrán que estar pendientes de lo que se publica en nuestra página para saber de qué se trata. 8:52 a.m. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Enrique, como hay mucha gente que le gusta el fútbol y algunos que no le gusta, vamos a dar la información deportiva. ¿Cómo no, Miguel? Bueno, la información deportiva en este caso tiene que ver con una advertencia de la Superliga, más precisamente de su presidente, Marcelo Elizondo, que advirtió a los clubes que tienen deudas con sus planteles que si no solucionan la situación quedarán impedidos de realizar incorporaciones para la segunda parte del torneo, a la vez que volvió a advertir con la cuestión reglamentaria que establece la quita de puntos. Los clubes que están en mora en este momento son San Lorenzo, Huracán, Rosario Central, Newell's Old Boys y Banfield. Hay que recordar además que Newell's Old Boys ya sufrió la quita de puntos por este mismo tema, porque habían presentado un balance donde no era correcto. Por lo tanto, primero la AFA le quitó los puntos, después se los devolvió, ahora se los volvió a quitar. Y ahora la medida es de total rigidez. Los clubes que no estén al día, el 31 de diciembre, con sus jugadores, van a sufrir. No solamente no van a poder incorporar jugadores, sino que además van a sufrir la quita de puntos. Así que hay que estar muy atentos. Esperemos que esto se empiece a dar con seriedad y que no por después, si hay algún equipo muy grande que tiene el mismo problema, no porque sea en un equipo grande no se le aplique justamente esta medida. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, Secretario General. ¿Quién es? Estela Fabriz y Miguel Ángel, querido y equipo. Mira, adhiero a todo lo que dijiste hoy en las editoriales. Yo no sé ni a quién voy a votar, pero te quiero agradecer a vos y a Golo que me acreditaron para la feria del libro. Y lo único que quiero es que tengamos armonía, paz. Anoche fui a la cena de la Unión Ferroviaria y lo pasamos hermoso. Bueno, te mando un saludo. Otra día. ¿Sí, quién es? Hola, buen día, Miguel. Habla Víctor de Lanús. Es para comentarle que estoy plenamente de acuerdo, vio, con su editorial de hoy. Pero diga la verdad, si tenemos que actuar así, como dice usted, ¿no? Donde yo vivo me tengo que pelear cada 5 minutos con los comerciantes, con la gente que... Bueno, efectivamente, se trata de eso, de empezar a hacer conciencia, sin pelearse, de tratar de hacer conciencia, que razone el prójimo, que razone la persona que lo rodea, porque esta realidad, así como estamos, nos terminan enterrando a todos, ¿eh? Sí, estoy plenamente de acuerdo con usted, pero después sabe lo que pasa, ya hay determinado momento que lo hice, pero después a uno lo toman por loco, por tonto. No, ¿viste? Bueno, mire, hay dos cosas que son seguramente difíciles de aceptar, de entender. Cuando uno busca la complicidad de la gente que lo rodea, es decir, porque uno dice algo que está bien y no encuentra el eco necesario, no hay que amedrentarse y hay que seguir diciéndole las cosas a la gente en la cara, sin ofender a nadie, claro, para que reaccionen, porque hay algo que es fundamental. Nosotros no fuimos siempre así. Sí, entonces, de verdad. En algún momento se tiene que prender esa luz de la memoria para decir, no, pero paremos. Claro, yo viste el ejemplo más de grande y triste que veo en la calle, que ya no digo más nada, ¿no? Es cuando veo a las madres que a lo mejor van con el cochecito o con un bebito en un brazo y van fumando. Yo antes le decía, pero ahora ya no le digo nada porque le digo la verdad. Bueno, pero trate de decírselo de la mejor manera, aunque después lo puedan, claro, denunciar por acoso. Claro, y una cosita cortita nomás, Miguel, ¿se acuerda de un partido que hace cosa de 3 años vieron por televisión que fue en la cancha de Colón? No sé con quién jugaba, con Colón, si con San Lorenzo o Independiente, y hubo un hincha de Colón que le tiró con las pilas al referí que se había equivocado, al Lyman, y un espectador que estaba al lado de él lo interceptó. Y fue noticia en todos lados, porque vio lo que es normal. Claro, porque hizo algo normal es noticia. Bueno, claro, fíjate, el otro día una señora devolvió 22 mil pesos, claro, y era noticia, cuando en realidad la noticia es cuando se lo robó. Sí, claro, y este hombre le hicieron reportaje, el hincha de Colón, y dijo, no quiero... Pero no hay que bajar los brazos. No, está bien, plenamente de acuerdo con usted. Mire, si no me puedo comunicar, desde un buen año, unas buenas vacaciones, y gracias por todos los que nos da diariamente. Adiós, señor. Adiós. ¿Quién es? Sí, buenos días, señor Miguel Ángel. Américo de Rafael Castillo. Quiero agradecerle por haberme permitido en este año poder opinar en su programa. Y bueno, es ardua, larga y dura su lucha en tratar de modificar la conciencia de las personas. Es muy difícil. Las personas, los seres humanos, hemos perdido la conciencia, nos ha modificado la conciencia y lamentablemente no sabemos cómo recuperarla, aunque hay una manera. El problema es espiritual de las personas, no es político ni religioso, es un problema, como usted viene diciendo, como lo estoy escuchando hoy a la mañana, es un problema de conciencia de las personas, y no hay nada que se pueda hacer, recuerde usted, si uno no se recupera uno mismo para poder modificar ese pensamiento, esa forma de pensar que tenemos. Es muy triste, es muy lamentable. Usted me preguntó hace poco tiempo si qué se puede hacer como para modificar esta realidad, y yo le dije que es muy difícil, porque la persona ha perdido su conciencia, está en un estado inconsciente. Así que bueno, es mi forma de pensar, mi forma de ver, y el problema de la persona es que si uno no se modifica desde adentro, yo no lo puedo cambiar a usted si usted no quiere cambiar. La saludo. Lamentablemente. Adiós. Un día la gente estaba asustada, conforme o desconforme, pero no se expresaban, hasta que se expresaron violentamente y fue la Revolución Francesa. Otro día estaban las masas silenciosas hasta que se expresaron y fue la Revolución del 17. Otra vuelta, en Argentina, las masas estaban explotadas, maltratadas, hasta que se organizaron, salieron a la calle y fue el 17 de octubre. Así que siempre hay una posibilidad de cambiar la realidad, absolutamente siempre. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Ramón de Tapiales. ¿Ustedes están el lunes o ya se van? ¿Cómo? ¿El lunes están o ya se van? No, el lunes estamos, sí. Ajá. Sí, quería decirle a don Diego de una canción española que dice, de un gitano mentiroso, que dice, yulele, yulela, si ustedes no me creen, lo mismo me da. Esa quisiera, estaría buena para pasarla, ¿no? Y depende a quién se la quiera dedicar. Y a los mentirosos. A ver, don Diego, si por ahí la pesca. Hay muchos, si se ponen en fila sacando números, no, que no se salva nadie. Sí, pero hay uno que es grande, ¿eh? Saludo. Chau. Es la hora 9, ¿quién es? ¿Quién está? Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La casilla nos manda Amanda Ruiz de Vicente López diciendo de que hace más de 15 días que está reclamando por un corte eléctrico en el distrito y que la delegación a donde ella está llamando parecería ser que o no pasa el llamado del reclamo o no le atiende la municipalidad, que llamó el conmutador de la municipalidad y tampoco la derivaron, y que ¿a quién se tiene que quejar? ¿A Jorge Macri? Nos pregunta, bueno, efectivamente, a Jorge Macri, pero lo que pasa, señora, no gaste pólvora en chimango, no nos escriba a nosotros porque esto no lo podemos resolver, sino que utilice la página de la municipalidad para escribir que no la atienden o que en la delegación la atienden mal y no resuelven el tema del corte. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Nos tenemos que ir, don Diego Carbone. Sí, no nos queda otra, volveremos el lunes. Te cuento rápidamente, en 1997 fallecía la señora Iris Marga, que fue la primera presidente del Ateneo Peronista María Eva Duarte de Perón. En 1950 nacía Juan María Traverso, que hoy cumple años, felicitaciones, felicidades al flaco. En 1947, hoy cumple años, nacía el gran maestro del ajedrez, Miguel Ángel Quinteros. En 1932 nacía Manuel Puig, el autor de Boquitas Pintadas y El Beso de la Mujer Araña. En 1896 nacía el bandoneonista Rafael Rossi, que escribió numerosos tangos que cantaron todos los grandes cantores. En 1979, Videla sacaba a Viola y ponía a Galtieri como jefe del ejército argentino, y los dos después lo reemplazarían a Videla respectivamente como presidente de facto. En 2002 fallecía a los 86 años José Pepe Cibrián. En 1990 Menem decretaba los indultos para los detenidos por las acciones durante el gobierno del proceso. Vos sabés que en 1908 un terremoto asolaba a Sicilia y a Calabria. Ciudades enteras se desaparecían en aquella época, como Mesina, Reggio, en la propia Calabria, se habían convertido en ruinas y murieron 200.000 personas. Eso esto ocurrió en 1908. Y en Sicilia estaba funcionando con todo el Etna, así que también había precauciones que se estaba tomando en toda la zona de Sicilia y Calabria por el tema de los volcanes, que estaban funcionando a pleno. Y hay otro hecho que es muy trascendente, porque tiene que ver con lo primero que ocurre en el cine, Diego, y es la primera proyección pública cinematográfica. La de los Lumière. Claro, que efectuaron en 1895 los hermanos Lumière. Exactamente. Un día como hoy, ¿no? Sí, en 1983 Alfonsín deroga la ley de autoamnistía del proceso, que se conocía como de pacificación nacional. Y en el 90 Menem la pone otra vez. En el 90 Menem los perdona. Hace 319 años se inventaba el chicle, que llegó para quedarse, un vicio como el cigarrillo y el alcohol prácticamente. ¿Chicle? El chicle, sí, todo el mundo anda con un chicle en la boca. ¿Pero qué tremendo tipo de chicle? Porque el chicle se... la marca esa bazooka que venía de Estados Unidos, los pibes cuando éramos chiquitos hacíamos globo, ¿te acuerdas? Sí, el bazooka y el otro que no me acuerdo cómo se llamaba. Todavía se sigue, el yun yun o algo parecido, uno. El yun yun también, que era una tirita finita que parecía una curita. El chicle más usado en Argentina fue Adams. Sí, sí, ¿no? El chicle, y sigue siendo. El bazooka. No, el Adams, los chicles Adams, los amarillos. En 1927 nacía el pintor Ernesto de la Cárcova, el de Sin Pan y Sin Trabajo, el cuadro más recordado. En 1970 moría Elena Sanciseña de Elizalde, conocida como Bebe, que era una defensora de las artes en la Argentina. Y en 1967, hace 51 años, a los 61 años fallecía mi querido viejo Billy Carbone, actor, escritor de radionovelas, productor, director teatral, dirigente gremial y compañero peronista. No llegó a conocer a su primer nieto, mi hijo mayor Cristian, que nació 5 meses después de su muerte en una fecha clave, el 1 de mayo. A 51 años de su muerte, cuando me encuentro con los actores viejos por la calle Corrientes, me presentan a sus acompañantes y le dicen: "Che, el hijo de Billy", algo que me llena de orgullo y nostalgia. Bueno, Diego, nos tenemos que ir. Lo último, Enrique. Bueno, lo último tiene que ver con el fútbol internacional. El miércoles anterior se enfrentaron en Italia el Inter y el Napoli. Bueno, el equipo de Inter, donde juegan Mauro Icardi y Lautaro Martínez, fue suspendido o fue castigado con jugar 2 partidos como local a puertas cerradas y otros sin contar con los simpatizantes, los que serían los símil de las barras bravas de acá, justamente por los cantos racistas que tuvieron contra Kalidou Koulibaly, el jugador del Napoli, que es un jugador negro. Y bueno, eso provocó que hubiera cantos racistas. Bueno, ahora la Federación Italiana de Fútbol lo condenó. Además, el norte contra el sur, ¿no? Exactamente, para pasarle factura a Nápoles. Exactamente. Bueno, ahora sufrieron esta suspensión. Bueno, esperemos que en lo sucesivo también se suspenda el partido cuando ocurren cosas de este tipo. Y fíjese que también hubo incidentes donde una persona perdió la vida, Daniele Belardinelli, de 35 años. Antes del partido se enfrentaron barras de Inter y Napoli. Ya están tres de las personas que podían ser los supuestos atacantes del hincha fallecido. Bueno, ya están siendo investigadas y en las próximas horas seguramente van a terminar en la cárcel. Así que ocurre que cuando hay violencia en otros países, hay violencia, pero se resuelve mucho más rápidamente de lo que ocurre aquí en la Argentina. Y será herencia, porque como nosotros muchos somos descendientes de Tano, no viene de allá la cosa. Y sí, seguramente. Bueno, nos tenemos que ir entonces hasta el año que viene casi. ¿Ustedes creen que el año viejo dejó cosas muy buenas? ¿Ustedes creen que este año nos dejó cosas muy buenas? Solamente lo puede pensar esto Mauricio Macri y algunos ventajistas de Cambiemos que son funcionarios. Nosotros creemos que el año viejo no ha dejado ninguna cosa buena. Eso sí, nos da la voluntad de vencer. Y la voluntad de vencer está exclusivamente en la voluntad de seguir luchando. Pero para el año nuevo nos dejan unos regalos bárbaros. Tarifa de luz 55% de aumento, gas 35% de aumento y transporte 40% de aumento. Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. ¿Cuáles son las cosas buenas que dejó Mauricio Macri? Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Eso podría ser, ¿no? Que lo he dejado esas 3-4 cosas. Me dejó un reloj despertador para irme a trabajar temprano, sí señor. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Hasta el lunes nos estaremos escuchando a las 6 de la mañana. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. En el próximo 2019, renovamos el compromiso con usted. El compromiso de acompañarlos, el compromiso de seguir ejerciendo el periodismo independiente, de llegar a usted con libertad. Bienvenido 2019, feliz año nuevo para todos. Es el deseo de Radio Belgrano, AM650. Tu rosal que no te brinda rosas, ¿quién puede acaso silenciar al ave melodiosa? ¿Cómo a la fuente suplicar que no te diga cosas. Eso es pedirle al corazón que dé por muerta esta pasión que alienta en cada palpitar. No, no puede ser lo que me piden, no. ¿Cómo es posible que te olvide? ¿Quién quiere apartarte de mi vida? Adivina algo extraño en nuestra despedida. Y por tu ventana iluminada vi que tú llorabas desvelada ahí. Mi pobre sombra enamorada lloró tu angustia y mi iluminada vi que tú llorabas desvelada ahí. Mi pobre sombra enamorada lloró tu angustia y mi cada sábado nos tomamos nuestro tiempo y justo a las 20 lo hacemos a nuestra manera. Una hora preferencial con los temas de la semana